Hola Diana, estoy otra vez aquí tratando de grabarte el mensaje que quiero enviarte. Ayer alcancé a grabar un pequeño fragmento, un pedacito de lo que quería grabar. No sé si voy a enviarte esa parte, yo creo que sí. Bueno, sería cuestión de juntarla con esta otra parte porque es muy breve. Y pues estoy teniendo ahorita algunas dificultades para concentrarme porque más que nada no es tanto lo que sucede alrededor, eso sí influye, pero en realidad lo que sucede es que ayer, en la mañana, amanecí con una sensación rara en la cabeza. No sé qué sea, una sensación, bueno, aparte de que tenía dolor de cabeza, es muy raro que yo tenga dolor de cabeza, pero ayer sí tuve muy fuerte dolor de cabeza todo el día y una sensación muy rara como de aturdimiento y además tenía la mitad de la cara entumida, con entumecimiento, como hormigueo y falta de sensibilidad. Y no era solamente la cara, yo creo que era toda la cabeza, o sea, todo ese lado de la cabeza, me refiero al interior de la cabeza, porque también lo sentía en las encías y en la garganta. Entonces, y yo pensé que se me iba a quitar, o sea, dije, bueno, se me va a quitar un rato después, pero no, no, no, no. O sea, llegó la tarde, que fue la hora en que grabé ese pedazo de audio para ti, y todavía estaba exactamente igual, no se me había quitado ni siquiera un poco. Y en la noche igual seguía. Entonces, yo esperaba que con el dormir, el descanso, se me fuera a quitar, pero no, no se me ha quitado. Se me ha reducido, sí se me ha reducido porque sí, tal vez he descansado un poquito más, pero no lo suficiente otra vez. En la noche de anteayer, ayer dormí mucho menos y en la noche de ayer también dormí no sé cuánto tiempo, tal vez unas 2 horas. Porque no fui al albergue y bueno, de todas maneras en el albergue es con frecuencia difícil. Lo normal es que no se pueda dormir igual que en otro lugar porque hay mucho ruido. Y acá, pues acá hubo otras cosas, no podía dormir del frío, me levantaba y busqué otro lugar y en menos de media hora, 2 veces trataron de asaltarme. Entonces me tuve que regresar al mismo lugar en el que estaba porque era mucho peor estar buscando otro lugar a esa hora, como a las 2:30 de la mañana. Entonces, ahorita, bueno, ayer en la mañana, varias personas del albergue dijeron que tenían diarrea que por la cena del día anterior, de la noche anterior, y yo no la tuve, pero sí tuve ese problema en la cabeza y todavía lo tengo. Ahorita me siento peor. No, en este momento no tengo el dolor de cabeza, aunque tal vez sí lo llegue a sentir si sacudo la cabeza o si me agacho rápidamente, o sea, si hago un movimiento rápido, tal vez sí sienta el dolor, que era cuando más lo sentí ayer. Pero no he hecho ningún movimiento así ahorita. Ahorita son apenas las 9 de la mañana con 5 minutos. Y ahorita sí, en lo que sí estoy mucho peor es que es una sensación de aturdimiento de la cabeza. Siento como si, como tal vez me sentiría si me tocaran unos platillos de batería, ¿no? De música muy cerca de la cabeza, muchas veces. Así me siento, pero no de los oídos, sino de la cabeza. O sea, siento toda la cabeza así, como una sensación de, como de dolor, pero no de dolor agudo, sino así como, un dolor sordo, o sea, esparcido por toda la cabeza, así, una sensación de desagrado. Entonces, bueno, no quería mucho entrar en detalles en esto, no quiero hablar más de esto ahorita, solamente quería mencionarlo porque quería no dejar de mencionarlo, porque creo que es necesario, porque no quiero que se vaya a interpretar de otra manera el hecho de que ahora tal vez me vaya a ver más lento y con más dificultad para concentrarme de lo normal. Bueno, normalmente no la tengo, pero sí, ahorita la ventaja sí sería que, para compensar un poquito eso, que estoy en un lugar más tranquilo, estoy en un parque y ese parque está muy bonito, hacía mucho que no venía el parque Alcalde. Acabo de ver unos patos ahorita, ya se empezaron a levantar. Ellos también, cuando es muy temprano, pues no se han levantado. Y hace rato que llegué, hace como unos 20 minutos, pero andaba buscando un lugar apropiado. Y es muy bonito el lugar, vienen muchas parejas aquí y me encantaría que, me gusta la idea de que estuvieras tú por aquí, que nos viéramos, que estuviéramos aquí platicando. Es un lugar bonito para venir. Y bueno, hay otras cosas en las que quería continuar y quiero continuar platicando. Hay algo sobre lo que casi no he platicado con nadie. Sí, he tratado de platicar al respecto de esto con Allison y sin embargo no he publicado eso todavía. Solamente se lo he comunicado a ella y a Maggie Morris. Pero entonces voy a tener que platicarlo contigo. Y no solamente porque no lo he publicado lo que a esta otra persona le platiqué, sino porque son casos diferentes, ¿no? En lo esencial viene siendo lo mismo. Es lo mismo, de hecho, precisamente por eso es que yo considero necesario publicar todo esto por diferentes razones, no solamente por eso, ¿no? Sino porque además es necesaria esa transparencia que yo también espero y pido de la gente para que podamos sentir más confianza hacia esa persona, hacia sus intenciones o hacia su manera de ver a los demás o de sentir hacia los demás o hacia uno mismo en particular. Y de todas maneras, sí hay pequeñas diferencias en cada caso particular, además de ese aspecto esencial que es común a toda la gente, sí hay pequeñas diferencias y sí sería necesario mencionar. En tu caso, por ejemplo, lo que yo veo en ti, hay cosas que son diferentes, por supuesto, en tu vida, cada caso es diferente, pero en cuanto al equilibrio, en cuanto a lo esencial de ese equilibrio que quiero mencionarte, hay gente que viene aquí a hacer ejercicio, está tratando de pasar una pareja, meditar un poquito. Bueno, hay un equilibrio, mijita, un equilibrio que es muy necesario, que he ido yo descubriendo poco a poco, a través del tiempo, a través de esos experimentos imaginarios o mentales. Y entonces, un equilibrio que hace que la vida sea más plena, que la felicidad que uno alcanza, la satisfacción en todos los aspectos, no solamente en ese aspecto de la felicidad, sino también de la excitación Eso es muy importante también, porque la excitación es una parte muy determinante en la motivación y en lo que uno hace. En los resultados ya concretos, en las acciones de la vida, la excitación, el entusiasmo, es algo muy importante, y no solamente en el entusiasmo no sexual, sino también en ese aspecto ya más sexual, como normalmente lo consideramos aquí nosotros en español cuando hablamos de excitación. Todo esto es muy importante. Es muy importante tener una vida excitante, una vida bien balanceada, bien equilibrada en este aspecto. Y cuando digo equilibrada, al hablar de excitación, me refiero a una vida en la que haya no solamente esa libertad necesaria que de la que tanta gente carece, de la que tanta gente padece insuficiencia, sino también equilibrada con la responsabilidad suficiente para que esa libertad no conduzca a problemas o a una separación o a una disminución de la unión en la pareja. Cuando hay ese equilibrio, cuando hay esa suficiente responsabilidad, no solamente se reducen los riesgos y los resultados adversos en la vida personal y en lo particular, sino también, por ejemplo, en el caso de las enfermedades venéreas o otro tipo de cosas, otro tipo de problemas de salud y más en general. También, en lugar de que exista una disolución de o que esa relativa relajación conduzca a una disminución de la cercanía entre las personas, en lugar de que eso suceda, la cercanía se hace mucho mayor. O sea, el vínculo que une a las personas se hace mucho mayor. Por eso que ya he mencionado que hace que la gente se una más al sentirse un poco en competencia con otras personas, como sucede en todo en toda forma de progreso, en otros aspectos análogos, paralelos, que no tiene nada de malo mencionar, porque en realidad sí existe esa analogía, y aunque sean aspectos diferentes, es importante mencionarlos y analizarlos, hacer las comparaciones para poder entender mejor cómo funcionan estos otros aspectos que en cierta forma son diferentes, son análogos y diferentes al mismo tiempo. Hay diferencias y hay analogías al mismo tiempo. Cuando comparamos la sexualidad y el amor por un lado, o sea, la relación interpersonal entre sexos opuestos o intersexual por un lado, y por otro lado la forma en que suceden las cosas en el comercio, por ejemplo, en el comercio propiamente dicho, no en sentido amplio, cuando existe competencia entre las empresas y como resultado de esa competencia aumenta la calidad de los productos y de los servicios. En nuestro caso sucede exactamente lo mismo. En el caso de las personas, cuando estamos relacionándonos entre nosotros, es exactamente lo mismo, es exactamente análogo. Y hay mucho más que decir en cuanto a esto, no voy a entrar mucho en este tema, no voy a tratar de ahondar en esto, y no es la intención, pero sí que haya cuando menos esta conciencia de que Ese es un aspecto importante. Yo, por supuesto, no considero que eso sea lo más importante de esto. No es que yo lo vea como algo que esencialmente sea lo que se deba hacer porque exista esa elevación de la calidad de la relación, sino más bien porque eso implica experiencias más satisfactorias, independientemente de eso. No es que yo esté tratando de estimular una competencia, ni para mí ni para los otros, en lo esencial, o sea, mejor dicho, como lo principal, porque sí es parte de lo esencial, sí forma parte de lo esencial en la vida, en todos los aspectos de la vida, pero no sería lo principal de lo esencial. Dentro de lo esencial, dentro de las diferentes cosas esenciales, dentro de ese conjunto de cosas esenciales que son importantes y favorables para todos, dentro de este aspecto de la vida, de la relación entre personas, en amor y sexo, hay cosas que son más importantes que otras. Y lo que yo considero todavía más importante que eso es este hecho de que podamos tener otras experiencias que la gente ni siquiera tiene en toda su vida, que ni siquiera llegan a tener en toda su vida. Y ya son experiencias que uno solamente puede permitirse cuando tiene esa libertad, que sin embargo debe ser preferentemente una libertad equilibrada con una responsabilidad suficiente para que no vaya a suceder ese desequilibrio que yo mismo llegaría a llamar libertinaje. Y digo yo mismo porque desde el punto de vista de una persona muy conservadora, que desde mi punto de vista sería excesivamente conservadora, incluso lo que yo considero una libertad equilibrada, desde ese punto de vista podría ser libertinaje. Si yo digo, oye, pues, ¿qué tiene de malo que una persona tenga relaciones sexuales con otra persona al mismo tiempo que las está teniendo con otra persona? Sea como sea ese al mismo tiempo, sea porque suceda dentro del mismo día o porque de hecho suceda en el mismo instante, en el mismo tiempo, o sea, en el presente, con una simultaneidad estrictamente tal, o sea, sea como sea, para otras personas muy conservadoras sí podría ser algo libertino. Para mí no lo es. Para mí el libertinaje es algo que va mucho más allá. Sería algo que no implica la responsabilidad que debe implicar, como lo sería, por ejemplo, el abusar de otra persona, el hacer las cosas deshonestamente, el mentirle a otra persona, el engañar a otra persona, el no tomar las precauciones que son necesarias para no contraer una enfermedad, o el no tomar también las precauciones necesarias para evitar relacionarse con gente con la que no debería uno relacionarse. Eso de decir a veces, y yo mismo lo he dicho en momentos en los que uno siente un elevado grado de excitación sexual, de decir, me gustaría que tuvieras sexo con cualquier hombre, decirle yo a una mujer, eso es una forma de de exageración motivada por la excitación. O sea, es una forma de expresar se puede decir, esa plétora o ese rebosamiento del deseo sexual, de tal manera que la otra persona entienda hasta dónde llega ese deseo. Aunque uno deba preferentemente ser, cuando menos casi siempre, lo bastante racional como para especificar que ese, con cualquier hombre, sea cualquier hombre que te guste o cualquier hombre que te convenga. A veces uno no quiere meterse en esos momentos en que está sintiendo ese deseo, meterse tanto en explicaciones, porque luego ya podría ser necesario decir algo más todavía, especificar más todavía y decir algo como cualquier hombre que te convenga, y luego ya hablar de qué es lo que te conviene, ¿no? O sea, ya sería meterse más. Y entonces, si te empiezas a meter en eso dentro del momento en que estás teniendo el deseo y quieres expresar ese deseo, obviamente ya la cosa cambia y ya no está siendo conveniente esa comunicación. A lo que me refiero es a que puede haber momentos en la relación en las que no es conveniente entrar tanto en lo lógico y en lo racional, y sin embargo que esa otra persona ya sepa qué es lo que está pasando y que no haya un engaño ni tampoco la necesidad de entrar en eso, porque uno ya lo sabe. Hay un acuerdo tácito, un conocimiento implícito de la otra persona. Claro que al principio, cuando no hay ese conocimiento suficiente, si es necesario hablar al respecto, como yo lo he hecho públicamente hasta cierto punto, tal vez no lo suficiente, pero sí hablar para que uno lo sepa. Y ya después, si te digo, o sea, si le digo a una mujer en la cama, en ese momento que estoy muy excitado, eres la más puta del mundo o algo así, o sea, claro, o sea, no debería haber requerimiento de decir al cabrón, o sea, que ella se quede así y que luego me diga, bueno, pero ¿qué significa eso, la más puta del mundo? Pues yo he sabido que hay una por ahí que yo supe de una actriz porno que ha tenido sexo, o que, bueno, si vamos a estar hablando de una relación así, en la que hay mucha confianza, a lo mejor diría ella, bueno, que ha cogido con miles de hombres y de hecho lo hace sin condón. O sea, no es necesario entrar en eso, o sea, no se trata de eso. Cuando uno ya habló de esas cosas en otro momento, calmadamente, con suficiente racionalidad, con suficiente prudencia, con suficiente precaución, ya no es necesario volverlo a especificar todo en un momento en el que uno se siente excitado y uno quiere dejarse llevar por eso y expresar lo que uno siente. Es como si yo te dijera, o yo le dijera a cualquier otra persona, no importa quién se lo diga, bueno, también te puedo decir que si yo te lo dijera a ti, pero como sea, o como si tú le dijeras a una persona algo que sientes en ese momento, a veces hay una contradicción muy grande entre dos cosas que le puedes decir a esa persona. Yo, si veo una foto tuya, me pongo a pensar en ti, o cuando, sin ver una foto tuya, me acuerdo de ti, me pongo a pensar en ti, Diana, pues como es natural y como por supuesto también me puede suceder con otras mujeres, y de hecho así me pasa, pero en tu caso, por ejemplo, si veo una foto tuya o estoy pensando en ti, como quiera que sea, sin ver la foto, como quiera que sea, puedo sentir en ese momento, si estoy pensando en abrazarte, puedo sentir, quisiera estarla besando en la boca y vivir eternamente besándola en la boca, o quisiera tenerla entre mis brazos y estarla besando y abrazando y acariciando y chequeando eternamente. Quisiera poder vivir miles y miles y miles y miles de años y estar así todo ese tiempo abrazándola, teniéndola así, que nunca termine ese tiempo. Eso es normal, ese sentimiento cuando estamos enamorados de alguien. Que por ejemplo no nos queremos separar y que el peor momento de todo el día es el momento en que los dos se tienen que separar. Eso nos sucede normalmente a todas las parejas cuando estamos enamorados. Y es natural que yo en ese momento sienta eso. Pero también es natural que yo después trate de pensar en otras cosas, o que las cosas simplemente se den, aunque yo no lo intente, que simplemente venga a mi mente luego, minutos después de haber pensado eso que acabo de mencionar, el deseo de imaginar, y la imaginación, de hecho, el imaginar otro tipo de situación ya sexual en relación contigo, y entonces ya pensar otra cosa, mejor dicho, pensar en cuanto a otra cosa, pero del mismo modo, pensar lo mismo, pero en cuanto a otra cosa, en cuanto a otra situación muy agradable que uno se está imaginando y que podría ser diferente, y entonces ya hay una incompatibilidad entre una cosa que uno acaba de pensar y la otra. Yo te puedo decir, entonces diría así, chiquitita, o sea, no te lo voy a decir ahorita como te lo diría realmente, o sea, no quiero caer en ese riesgo tanto, pero tampoco lo quiero evitar, porque ya expliqué ayer, o mejor dicho, antier, expliqué lo del sueño, lo de ese sueño, y quiero que no te intimide el hecho de que te lo diga, porque tú lo veas como un sueño. Entonces, que comprendas que esto no es una proposición para ahorita, que lo veas como algo aparte, aparte, no como algo que tú veas como una forma de reconocimiento, de aceptación de tu parte, que yo vaya a ver de esa manera si nos viéramos pronto. No, por supuesto que no, es solamente eso, o sea, un sueño así como si tú lo compraras en una revista y lo lees, es el sueño de una persona y ya, eso es todo. Pero el hecho de que tú lo veas y que yo sepa que tú lo viste, y que a pesar o gracias, o sea como sea, sin pensar en ese a pesar o gracias, sea como sea, que después de eso tú aceptaste que nos viéramos, eso para mí no va a implicar una idea de que tú estás de acuerdo con eso ni nada, no, es simplemente que tú lo viste y dijiste, bueno, o sea, es un sueño y ya. Pero la realidad es esta, es otra. La realidad es que hace tiempo que no nos vemos, que vamos a vernos para platicar y todo eso. Entonces, separar, hay que separarlo de esa manera. No como algo que te intimide, porque digas, ay, cabrón, pues, o sea, este ya me dijo todo eso. Entonces, ¿ya qué va a pasar? ¿Qué se va a creer él? ¿A qué va a creer que tiene derecho? ¿O qué va a hacer? A lo mejor, como ya me dijo todo eso, a lo mejor va a querer que hagamos esto inmediatamente, esto que me dijo, que ha soñado, porque él va a creer que yo vengo ya habiendo aceptado eso. No, porque no estamos en la realidad, no estamos en esa fase de la relación, en la realidad. Estamos en otra fase. Pero en el sueño uno muchas veces se adelanta, pero por mucho. Tú sabes que a veces así es la imaginación y no tiene nada de malo. Tú puedes conocer a una persona y de hecho ni siquiera conocerla. Cuando digo conocerla me refiero a esa forma muy amplia de decir, de expresar lo que es el conocimiento. Cuando uno simplemente se encuentra una persona en la calle y la ve y dices, bueno, hoy conocí a un muchacho, dices tú, bueno, en realidad no lo conociste, ¿no? O sea, en el sentido de que tú ya sepas exactamente cómo es, ¿no? O sea, lo conociste porque te lo encontraste y platicaste 3 minutos con él. Y a veces después de esos 3 minutos te gustó tanto esa persona, a veces ni siquiera platicaste 1 minuto, nomás lo viste. Y ese solo hecho de haberlo visto y de que él te haya visto, o a lo mejor ni siquiera te vio, ya es suficiente para que a ti te pueda haber gustado ese muchacho. Y no porque lo conociste lo suficiente, sino porque también tú, a eso poco que ya conociste, de verdad, que de verdad conociste, solamente en el aspecto físico tal vez, tú ya empiezas a añadirle otras cosas. Y no tiene nada de malo que reconstruyas, que construyas todo lo que falta. No tiene nada de malo, siempre y cuando tú estés consciente de que tú has construido toda esa otra parte que falta, como si fuera, pues, un, se puede decir, bueno, pues valga la redundancia, ¿no? Pues una construcción mental que tú necesitas hacer para sentirte motivada a conocer más a esa persona. Y que después esas partes que tú construiste y de las cuales tú estabas consciente de que no era más que una construcción, tú vayas confirmando y entonces cambiando la etiqueta que tiene de mera construcción a realidad, hasta que tal vez todo sea realidad o tal vez no todo, porque haya partes que no se confirmaron y que fueron diferentes de lo que tú habías construido, lo que tú habías pensado que podía ser después de que tú lo conocieras. Pero cuando conoces a una persona así, de esa manera, en ese sentido de que lo viste por 3 minutos y ya te estás, se puede decir, ilusionando. No me gusta la palabra ilusionar, porque la palabra ilusionar pues no significa engañarse, pero también significa, tiene otra acepción diferente, que simplemente significa entusiasmarse, pero no necesariamente mediante un engaño. Puede ser un entusiasmarse exclusivamente por lo que tú en la realidad viste, o por una combinación de lo que viste y de esa construcción que tú hiciste, pero estando consciente de que no es más que una construcción que tú hiciste, y no un verdadero conocimiento esa otra parte. Es una combinación de conocimiento y de expectativas que tú misma te generas, pero estando consciente de que no son más que expectativas que todavía no se confirman en la realidad. Y entonces puede ser que con eso, esos 3 minutos que viste a esa persona, ya te estés imaginando otras cosas y te estás adelantando. Eso es normal, o sea, eso nos pasa a todos los seres humanos y no tiene nada de malo que suceda. Eso es extremadamente importante, es esencial para la motivación y para que todas las cosas grandes que suceden en todos los seres vivos de todo el universo lleguen a suceder. Es necesario que exista esa posibilidad de que nosotros alimentemos esperanzas grandes, aunque no sean todavía la realidad. Y que tú te estés imaginando otras cosas y te adelantas, y puede ser que hasta te adelantes y que te, si tienes tiempo para pensar y lo quieres hacer, te lo permites a ti misma y te gusta hacerlo, hasta el grado de que tú hasta te pongas a pensar ya, hasta en algo como el matrimonio, a pesar de que no viste más que 3 minutos al muchacho. En algo como el matrimonio, claro que no sería los 3 minutos, a lo mejor tampoco los 3 días. Porque sí, cuando menos a mí en lo personal sí me parecería precipitado que una persona se casara con otra 3 días después de conocerla, ¿no? Pero, ¿por qué no? A lo mejor a los 3 meses o a lo mejor antes. Depende, ¿no? Depende de cómo sean las cosas. A lo mejor tú ni piensas en eso, en el tiempo. Simplemente te lo imaginas así. O te imaginas teniendo sexo. ¿Por qué no? No tiene nada de malo. Ahora, aquí la diferencia sería, aunque nosotros ya sabemos que todo esto es normal, la diferencia sería el hecho de que yo lo comunique, y que hasta lo diga públicamente, que yo te lo comunique, esa sería una diferencia, porque esto sí no es normal. Que yo te lo comunique de esta manera alterna. No estoy diciendo que yo quiera que nos veamos y luego en ese momento estarte hablando yo de esto. No me refiero a eso. Me refiero a esta forma alterna, o sea, tomando un camino alterno, como cuando hay caminos paralelos y yo lanzo eso por ese otro lado para que tú lo veas pasar y sepas eso otro que está sucediendo en ese otro plano que es el de la fantasía. Siempre estando tú consciente de que el plano en el que tú estás parada es el de la realidad y yo estoy ahí, y que ese es otro plano diferente en el que las cosas no van a ser exactamente igual que en la fantasía. Pueden ser diferentes o pueden llegar a ser exactamente igual, pero no necesariamente van a ser así, ni tampoco las expectativas de la otra persona van a ser esas. Pero es importante que yo te diga que no necesariamente sean esas mis expectativas, ni tampoco lo que yo piense de lo que tú estás dispuesta a hacer. Porque sí es cierto, como ya te he mencionado, sí es cierto también que hay gente que podría llegar a modificar su conducta en la realidad y modificar esa adecuación del comportamiento en relación con las fases del avance de una relación dentro de la realidad, modificarlo de tal manera que resulte inconveniente, de una manera inadecuada. Entonces, sí es necesario por eso. De hecho, al momento en que nosotros, de una manera general, los seres humanos, lleguemos a establecer la práctica de esta forma de comunicación mediante estos sueños, la publicación de estos sueños, no solamente el tenerlos, ya todos los seres humanos lo tenemos. Ahora lo que hace falta es que lo publiquemos y que la otra persona lo llegue a saber. Eso es lo que no es normal que se haga y debería hacerse, porque es una forma de mejorar las relaciones, mejorar incluso, se puede decir, agilizar y mejorar la velocidad de las relaciones. No porque uno sea precipitado, ni atrabancado, ni impaciente, no, es que las cosas deben avanzar con más rapidez, en el progreso deben avanzar con más rapidez, y sin embargo, no solamente con más rapidez, sino con más precisión, con más adecuación, con mayor grado de éxito. No solamente hacerlo más rápido, sino hacerlo de mejor manera, de una manera que conduzca con más frecuencia al éxito en las relaciones, de una manera tal que haya menos tropiezos, que haya menos desagrados, que haya menos conflictos, que haya menos malas interpretaciones, menos tropiezos, y que todo sea más rápido y mejor al mismo tiempo. Y al hacer esto, parte del hablar de esta libertad es hablar del equilibrio de esa libertad con la responsabilidad. Y en este caso, de hablar de esta necesidad de que nos permitamos tener estos sueños y publicarlos, es el hablar también de la necesidad de que también, de que anexemos a la publicación de ese sueño nuestro compromiso con el hecho de que estamos conscientes de que eso por sí solo no va a ser necesario y que no lo es todo, sino que además, además de que eso por sí solo no va a ser suficiente, además hay la necesidad de comunicar con seriedad y con precisión, con responsabilidad, eso que acabo de mencionar, de que uno está consciente de que no hay esa interpretación equivocada que podría haber en uno si es otra persona. Al conocer esos sueños, decide acercarse a uno. Eso lo debe uno incluir en eso, para que no haya problemas. Es parte de la responsabilidad. No debe hacerse nada más eso, publicar eso sin mencionar lo otro. Sería irresponsable también para la otra persona. Sería muy arriesgado para la otra persona, sobre todo para una mujer, también para un hombre, pero digo, muchas veces la mujer es más vulnerable, simplemente nada más por el hecho de ser físicamente menos fuerte, y lo cual también desgraciadamente ha resultado en una debilidad en otros aspectos, económica y en otros aspectos, social. Este es uno de los problemas también que estamos padeciendo. Es uno de los problemas que se derivan del desequilibrio, de varias formas de desequilibrio que estamos padeciendo los seres humanos entre todas las demás formas en las cuales también hay desequilibrio. Pero digo, de varias, porque es de varias solamente de las que resulta de manera directa. En todos los pares de contrarios en la actualidad hay un desequilibrio que redunda en muchos problemas de distintos tipos, pero este es uno de los principales en relación con la manera de resultar las relaciones entre sexos opuestos. Y bueno, por eso es que vuelvo a mencionar esto. Decía que entonces, si yo estoy hablando de lo que yo quisiera, estoy entonces primero deseando una cosa, deseando algo como eternamente, estarla abrazando. Qué linda, quisiera tenerla entre mis brazos todo el tiempo, eternamente. Y luego, a los 2 o 3 minutos, ya estoy pensando, 3 o 4 o 5 minutos o media hora, ya estoy pensando también en otra cosa. O sea, y también quisiera estar así todo el tiempo, toda la vida, eternamente. Que podría ser algo como quisiera. Aquí por eso intercalé esa aclaración, ¿no? Porque no quiero limitarme y quiero continuar diciendo esto. Quería intercalarla porque es necesario y no quiero que haya problema por eso. Yo te lo quiero decir, Diana, a ti, porque te estoy grabando a ti este mensaje, me estoy dirigiendo a ti, no a otra persona, a ti. Yo quisiera que apreciaras mi honestidad al decirte esto, mi libertad, mi franqueza, aunque para otras personas puedas ser excesivo, para mí no lo es y espero que para ti no lo sea. Y si para ti lo fuera, pues házmelo saber de alguna forma. Pero si yo publico algo como esto, jamás lo voy a quitar de internet, jamás, porque es parte de mi vida también, es parte de mis sueños. Tú no vas a quitar mis sueños. Y si yo los publico, pero si son en relación contigo, estamos en un tiempo en el que el mundo está tan atrasado que todavía hay riesgos de que la sociedad considere que los sueños de otra persona deben mutilarse en su expresión, en su libertad de expresión, de publicación, en este caso, a eso es a lo que me estoy refiriendo, y que se pueda llegar a decir, bueno, ese es tu sueño, pero es un sueño en cuanto a otra persona y te estás metiendo en la vida de otra persona. El mundo está muy atrasado todavía, yo te puedo asegurar que en el futuro no va a haber nada de eso. Porque no tiene nada de malo un sueño. Que alguien publique un sueño, por más que ese sueño sea en relación con una persona que sí existe. Ahorita todavía la gente se disculpa y dice, cuando crean una película y dicen cualquier relación que esto pueda tener con la vida real es mera coincidencia. No. Yo entiendo que estamos en un mundo muy atrasado. Eso no va a suceder en el futuro. Vamos a ser mucho más directos y mucho más, aunque no me gusta esa palabra para este caso, tolerante. No me gusta esa palabra porque suena así como decir, estamos aguantando algo que no debe ser, pero lo estamos aguantando. No, es que no es eso. No es aguantar algo que no debe ser, porque no es algo que no deba ser, es algo que debe ser. Más bien sería, estamos permitiendo el derecho de expresión de las demás personas, independientemente de si nosotros estamos de acuerdo o no. Eso es otra cosa. Yo a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no, o a lo mejor, ¿sabes qué? No es que no esté en contra, de hecho estoy en contra, y lo digo, porque ese es otro derecho. Que alguien lo diga, yo estoy en contra de eso. Estoy en contra no del derecho de que la persona lo diga, sino de ese sueño que él tiene. Él está publicando que quiere tener sexo conmigo, pero yo no quiero, y lo digo. Pero es su derecho, y está bien, y que lo diga mil veces. Por eso es que a mí me fascina una frase de Voltaire. No sé si sea la frase que más me ha gustado o que más me gusta de todas las frases que he escuchado, cuando menos de otras personas, tal vez no de todas, incluyendo las mías, aunque suene así muy presuntuoso. Pero hay una frase de Voltaire que me fascina, me fascina porque es maravillosa. Que dice, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso es maravilloso, eso deberíamos ponerlo en práctica todos, deberíamos pensar todos así. El derecho a decir lo que esa persona quiera decir, aunque uno no esté de acuerdo. Por más que uno no esté de acuerdo, el derecho a decirlo. Incluso a decirlo cuando es calumnia, pero cuando es calumnia, tenemos que regular eso en la sociedad y jurídicamente también regular para que eso no produzca los perjuicios que podría llegar a producir cuando se considera como una realidad. Cuando se considera, cuando es una acusación falsa, bueno, que cualquiera haga todas las acusaciones falsas que quiera hacer, pero que las haga con pruebas, o que si no las hace con pruebas, los demás no seamos tan irresponsables como para llegar a actuar en consecuencia de eso, como si las hubiera dicho con pruebas. Como tomándolas en la realidad, que no seamos tan estúpidos, tan pendejos, como para decir, ah, mira, ese está diciendo esto y no tiene pruebas, bueno, pero yo me la creo, soy bien pendejo, o soy muy inteligente y yo le creo todo. Y entonces ya voy a actuar en contra de esa persona. Esas son las cosas que no deben hacerse. Que una persona diga todo lo que quiera, y si quiere que lo diga sin pruebas. Pero debemos cultivar al mismo tiempo la responsabilidad en nuestra manera de reaccionar a lo que la gente dice. Eso ya es en cuanto a otra cosa, ya me metí en otra cosa, no, es muy diferente. No es el tema exactamente que yo estaba tocando hace unos momentos, porque ya estoy hablando aquí de acusaciones, eso ya es otra cosa. Pero es que eso tiene que ver con la libertad de expresión y de comunicación, tiene que ver con lo de la frase que dijo Voltaire, pero esa frase también tiene que ver, es muy amplia, abarca todo lo que es la libertad, también tiene que ver con lo que yo estaba diciendo, pero son dos aspectos diferentes. Estoy hablando de acusaciones. ahorita, pero antes estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de sueños. Y eso también es importante, o sea, no porque tú digas, ah, pues sí, que lo publique, eso no significa que tú estás de acuerdo con eso. No, simplemente estás de acuerdo con que lo publique porque es su deseo, es su sueño. Bueno, o sea, que sueñen lo que le dé su pinche gana, ¿no? O sea, eso es su vida, son sus sueños. Y que los publique, que los diga a los cuatro vientos, que lo grite, no importa. No importa. O incluso que lo grabe y lo publique, y que lo publique como dirigido a mí, como una carta, como un mensaje, como una carta abierta a todo el mundo. Y así como dirigiéndomelo a mí, o sea, ¿qué importa? Es lo mismo, es un sueño. Y la forma de dirigirlo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en cuanto a su derecho de decirlo o no. El derecho debe ser ilimitado en ese aspecto, como algo sagrado, intocable. Porque no es más que una comunicación. Y cuando reaccionamos de manera responsable a la comunicación, entonces esa comunicación no tiene por qué asustarnos ni tiene por qué preocuparnos. El problema es cuando somos tan ingenuos como para tomar esa comunicación de manera absurda, de manera irresponsable, como decir, aguas, cuidado, está haciendo algo que no debe hacer, se está extralimitando porque tal vez tiene intenciones de hacer eso. No necesariamente es así. Por eso es que también parte de esa responsabilidad está en que cuando comunicamos algo, también comuniquemos el hecho de que estamos conscientes de que eso no es más que un sueño. Llegará un momento en el futuro en el que eso sea tan común que ya ni siquiera va a haber la necesidad de explícitamente decir eso. Ahorita sí la hay. Sí la hay porque no hay esa costumbre de hacer las cosas así. Después será tan normal que la gente exprese sus sueños que ya ni siquiera va a tener que añadir ese comentario, esa aclaración de que uno no lo está considerando más que como un sueño. Porque eso va a ser algo completamente sobreentendido. Si alguien le dijera, oye, pero esto, o sea, pero tú estás consciente de que no es más que un sueño, ¿verdad? Ah, claro. O sea, solamente una persona de otro planeta más atrasado que el nuestro llegaría a hacer un comentario como ese. Porque ya toda la gente va a estar consciente de eso, ¿no? Toda la gente le dirá, claro, es que así es en este planeta. O sea, todos lo hacemos así, pero ya todos sabemos esto. Ya todos sabemos que no es más que un sueño. Ah, va a decir la otra persona, ah, bueno, es que yo vengo de un planeta más atrasado y en aquel planeta cuando se dicen estas cosas, o sea, hay riesgos o no sé qué chingados está tramando esa otra persona. Sí, así es al principio. En las culturas más atrasadas, en los planetas más atrasados, siempre las cosas se hacen de manera más preocupada, la libertad preocupa más. El progreso siempre implica una mayor libertad con menos preocupación por esa libertad. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo esa libertad está acompañada, de un mucho mayor grado de responsabilidad. Si no hay ese grado de responsabilidad mayor, entonces ese grado de libertad sí puede ser un problema. Pero el progreso consiste en ir logrando esa forma equilibrada de aumentar la libertad. Cuando se aumenta la libertad de esa manera equilibrada, entonces los riesgos no son mayores. Es como cuando, por ejemplo, se inventó la bomba atómica, cuando se descubrió la forma de extraer, de liberar la energía nuclear, hubo preocupaciones y hubo gente que se opuso a que eso se conociera o que se explotara tecnológicamente, a que se hicieran las plantas nucleares. Sí, o sea, al principio siempre hay esos temores, pero siempre la forma de eliminar esos temores es acompañar esa nueva libertad que está surgiendo, acompañarla con un grado de libertad. Tenemos que inventar, dijeron las personas, con otras palabras, tenemos que inventar formas de usar responsablemente esto para que pueda producirse y que pueda beneficiarnos. Es lo mismo que está sucediendo y que va a suceder más con las tecnologías que ahora permiten la clonación. Hay preocupaciones y gente que se queja y que habla de los riesgos que eso puede implicar. Sí, pero también va a haber gente que va a hablar de formas responsables de utilizar esas tecnologías de ingeniería, también de ingeniería, por otro lado, también de ingeniería genética. Todo eso tiene que llevar un grado de responsabilidad equilibrado. Es mayor poder, mayor libertad. La libertad es poder. Y es poder hacer otras cosas. Es poder hacer cosas que uno antes no hacía. Y cuando puedes hacer cosas que antes no hacías, resultan satisfacciones que antes no tenías. Y siempre esas satisfacciones te darán una vida más plena, una vida más satisfactoria, más feliz, más excitante, más motivadora. Y en la medida en que es más motivadora, también es más productiva y más creativa. Es algo que resulta en mayor producción, en mayor creatividad, y te beneficias en todos los aspectos, no solamente en el aspecto emocional, sino hasta en el aspecto material, en el aspecto concreto y en todas las demás áreas de la vida. Ahorita me distrajeron un poquito, o sea, me tuve que levantar y volverme a sentar. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería decirte. Otra vez otro paréntesis para poder continuar con lo que estaba diciendo. Estaba entonces pensando en que quisiera estar eternamente abrazándote, teniéndote entre mis brazos, chequeándote, haciéndote piojito, acariciándote el cabello, dándote muchos besitos tiernos en la frente, en toda la cara, acariciándote las manos, muy tiernamente, pasándote suavemente las manos sobre tus manos y acariciándote los dedos, todo, todo. Estar así eternamente. Y luego, bueno, minutos después también estoy imaginando, un rato después, imaginando otras cosas que también naturalmente son algo que a mí me atrae mucho en relación contigo, por ejemplo. Y una de las cosas, de las muchas cosas que a mí me gusta imaginarme en cuanto a ti en particular, que no necesariamente son las mismas en todas las relaciones en cuanto a las cuales yo imagine algo o desee algo, puede haber diferencias. O sea, en lo esencial pues viene siendo todo lo mismo, ¿no? O sea, es amor y sexo, pero hay pequeñas diferencias. Pero yo quisiera que este fuera un mensaje más particular en cuanto a ti. Hablar de lo esencial para que sea un mensaje que sirva para que cualquier otra mujer o cualquier otra persona del mundo me conozca a mí más y conozca más lo que yo pienso, independientemente de lo que es mi vida personal. Lo que yo pienso en cuanto a lo que es esto de lo que yo estoy hablando, o de lo que yo voy a hablar, porque estoy hablando de muchas cosas, no solamente sobre amor y sexo, estoy hablando de muchas cosas, mis ideas, esas dos cosas, mi forma de ser personal y mis ideas, y que están muy unidas entre sí, una cosa y la otra, no necesariamente se pueden separar, pero de todas maneras son dos cosas que podemos considerar aparte una de la otra, en cierta forma. Entonces, si yo estoy pensando en esto, imaginándome esto, teniendo estas fantasías, bueno, pues también puedo llegar a desear otras cosas, y en cuanto a ti, en lo personal, algo que algo que me atrae muchísimo y que siempre, siempre, siempre, siempre me viene a la mente, o sea, siempre que estoy pensando en ti y que tengo tiempo así, pues, para pensar, ¿no? O sea, un buen rato, o que yo me permito a mí mismo tener ese rato, lo suficiente como para hacerlo más completamente. Porque claro, o sea, uno tiene fantasías así que pasan por la mente por segundos y luego no tiene uno tiempo y hace otras cosas. Yo a veces estoy en la biblioteca y luego estoy trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver contigo, o que sí lo, en cierta forma tienen que ver, porque cualquier intento de progreso, se puede decir, que yo estoy haciendo al trabajar o al estudiar, pues sí, puede tener que ver, por supuesto, con alguna mujer, porque yo quiera de esa manera mejorar mis posibilidades de tener una relación más satisfactoria, teniendo condiciones de vida que me lo permitan más holgadamente o con mayores posibilidades. Pero yo puedo estar haciendo eso y darme un... pues se puede decir que un break de 2 o 3 segundos para abrir una foto tuya, o una foto que ya está abierta ahí, pero está minimizada, y la maximizo y la veo y luego sigo. La veo 2 o 3 segundos, y más ahora, menos tiempo, porque estoy en una biblioteca y estoy tratando de que la gente no vea lo que estoy haciendo en cuanto a eso, porque pues porque se supone que la biblioteca no es para eso, ¿no? Pero tampoco es para no estar haciendo más que otra cosa, sin que uno pueda estarse motivando, aunque sea por 2 o 3 segundos o 1 minuto o a veces 0.5 segundo, o a veces aunque sea poner el puntero en la barra de tareas donde está eso para que se vea la miniatura, y aunque sea ver esa miniatura, ¿no? De 2 o 3 centímetros. Y eso es algo que puedo llegar a hacer. Pero bueno, volviendo a esto que te mencionaba, una de las cosas que a mí, desde el punto de vista sexual, más me gusta imaginar en relación contigo es, y te lo voy a decir con las palabras con que yo me lo digo a mí mismo, porque si no te las digo con esas palabras, bueno, será diferente, será un poco una realidad diferente, y no tendría nada de malo que fuera diferente, pero sería incompleta. Sería incompleta porque tú conocerías la versión de lo que yo te estoy diciendo a ti, traducido a esa forma en la que yo considero que te lo debo decir a ti, traducido. Pero si tú fueras una persona lo bastante ambiciosa como para desear conocer completamente a esa otra persona, tú misma tal vez me preguntarías, pero sí, está bien, ya me dijiste la traducción, pero ¿cómo es exactamente como tú te lo imaginas? ¿Cómo eres tú para pensar en esto? ¿Con qué palabras te lo dices a ti mismo exactamente? Eso es lo que yo quiero saber. No me lo traduzcas, dímelo exactamente como tú lo haces. Quiero conocerte exactamente como eres, sin traducción. A mí no me traduzcas nada, tú me puedes decir. Claro, eso no es lo que yo espero que suceda inmediatamente, o sea, la primera vez que tú y yo hablemos de esto personalmente, que tampoco yo espero que sea algo inmediato. La primera vez a lo mejor tú quieres que yo te lo diga de esa manera traducida y que más adelante ya entonces tú misma me digas, sí, sí, pero ya sin traducción, ¿cómo es como tú te lo imaginas o cómo lo piensas o cómo lo deseas exactamente, cómo te lo dices tú a ti mismo exactamente, con qué palabras? Así es como yo quiero que me lo digas a mí. Pero entonces ya estaríamos hablando de otra fase distinta, y yo me estoy adelantando, así como ahorita te digo que hay gente que se adelanta, y yo te estoy mostrando mi adelantamiento, pero quiero que lo veas como un sueño, como algo alterno que no tiene por qué afectar tu realidad tanto. No tiene nada de malo que la afecte, siempre y cuando no la dificulte, que sea para bien, que tú sepas aprovecharla y que también yo sepa, porque también es parte de mi responsabilidad como soñador o como publicador de mis sueños, decir las cosas de tal manera que a ti te pueda producir un efecto que sea favorable a nuestra relación de alguna forma, de alguna manera. ¿De cuál manera? En mi caso, bueno, es que la verdad es que yo sí quisiera que hubiera algo entre nosotros. Eso es lo que yo quisiera. Si no sucede así, si no podemos aprovechar esa oportunidad, o no puedes tú, o no puedo yo, o no podemos los dos, ni modo, ¿no? Lo voy a haber intentado cuando menos, pero estoy intentando de que las cosas sean de esa manera, no solamente echarlo como una botella al mar sin pensar, sin tener ningún objetivo de convencimiento. Si yo pensara que esto no puede producir ningún efecto favorable, en realidad no lo estaría haciendo. No, sería una pérdida de tiempo y entonces yo no lo haría en absoluto, estaría haciendo otra cosa. Entonces, yo me voy a adelantar ahorita, me voy a adelantar. Así voy a ser de atrevido, voy a ser muy atrevido, y te lo voy a decir así, porque yo quiero que tú me conozcas más, siempre y cuando tú estés consciente de que me estoy adelantando y que yo lo sé que me estoy adelantando. Y quiero que esto sea un ejemplo para todas las demás personas de lo que pueden y les conviene hacer en su manera de comunicarse con otras personas que les gustan, y que lo hagan más abiertamente, no solamente publicando en internet. Hay muchos grados de atrevimiento en esto y de comunicación, muchos grados, cuantitativos y cualitativos, en cuanto a lo que tú haces. Puedes, por ejemplo, en un perfil, o como muchas otras formas de comunicarse. Por ahí yo tengo una carpeta con muchas fotografías, de una carpeta que tiene el nombre, así como yo lo veo, como yo te lo voy a decir, no te lo voy a traducir, te lo voy a decir como es, me voy a adelantar. Es una carpeta que tiene el nombre Mamadoras, dice Mamadoras. Así lo pongo, pues así es como yo hablo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque tengo mucha confianza conmigo mismo. No me voy a poner a ser hipócrita conmigo mismo, cuando ni siquiera lo soy con los demás, mucho menos conmigo mismo. Así se llama, así le pongo, porque así me gusta ponerle. Es obsceno, sí, me gusta la obscenidad, también eso te lo digo. Me gusta ser obsceno, me gustan las mujeres obscenas. La obscenidad no tiene nada de malo. Es muy bueno, es como cuando le pones salsa a la comida. Si te gusta estimularte con salsa, bueno, de vez en cuando, bueno, o sea, a mí de hecho, ese no es el tipo de salsa que me gusta. La salsa propiamente dicha, casi no la utilizo, no me gusta que luego eso me produzca algún dolor de estómago. Si le pongo algo, sí, un poco estimulante, como condimentos, pimienta, cositas así, pero no me gusta ser extremo en eso. En otras cosas sí, o sea, podré ser extremo, sí, porque son cosas que son más, para mí son más estimulantes y tengo mayor control en cuanto a los riesgos de eso. No sé ni qué contiene una salsa de esas muy picantes, no sé. Por ahí he oído versiones de que el chile puede producir cáncer en exceso, y luego he visto versiones de que lo combate. Ya no sé qué chingados pensar en cuanto a eso, que si va a producir cáncer o va a combatir el cáncer, no sé. Entonces, bueno, digo, por si sí o si no, y además el pinche ardor que produce cuando uno va al baño, o sea, mejor me dejo de chingaderas. Y yo necesito estímulos. Hay otras formas de estímulos sobre los que sí tengo más control y más conocimiento. Yo no soy nutriólogo, pero sí me acerco más a lo de sexólogo y, digamos, amorólogo, como le quieras llamar, que a lo de nutriólogo. Entonces, yo en este otro campo sí me permito más libertad para estimularme. Me gusta la obscenidad, y la obscenidad es exactamente lo mismo que una salsa como esa. Quería mencionar marcas, pero bueno, hay Tabasco y hay muchas otras, ¿no? O que un chile habanero o algunos otros, ¿no? A propósito de obscenidad y de picardía, me acordé de un chiste ahorita que no te lo voy a platicar el día que nos veamos, no, nada de eso. O sea, es un chiste nomás que dice que cuál es el chile que estriñe, ¿no? ¿Cuál es el chile que estriñe? Me acordé. Ese chiste lo escuché en una, casualmente, una vez que estaba en un tianguis y alguien tenía encendido el radio. Y lo contó el locutor de ahí, de la estación de radio, que dice, ¿cuál es el chiste que estriñe? Es el sierrano, el chile sierrano. Entonces, bueno, ok, entonces, es lo mismo. O sea, la obscenidad, la picardía son necesarios en la vida. Hay gente que no se lo permite y utiliza sustitutos. Gente que es muy conservadora en eso y dicen, no, yo no quiero nada que ver con la obscenidad, pinche gente vulgar. Ah, sí, pero se están atascando de chile, ¿verdad? Y bueno, o sea, no, yo no les critico eso. Lo que les critico, no, yo no les critico el que se atasquen de chile. Lo que sí les critico es que no utilicen otro tipo de estimulantes que sí son, que sí son buenos. Y sí critico el uso de otros estimulantes, como las drogas. Esas drogas como el cristal y todas esas babosadas que tanto he escuchado mencionar en este otro tipo de ambiente en el que me he estado viendo obligado a andar últimamente por motivos de necesidad económica. Y que lo oigo del uso de los demás que están a los lados, que tienen esos problemas de andar usando esas cosas. Y bueno, esto es algo, es como una droga, pero esta sí sería una droga sana, porque hay de drogas a drogas, de las drogas que son muy insanas, muy dañinas, a las que son sanas. Podemos hasta llegar a llamar de una manera más general una droga al chocolate o al placer sexual, la excitación sexual. Todo esto, el amor mismo puede ser visto como una droga. Y no tiene nada de malo. Estamos hablando de la droga en sentido amplio o metafórico. Y entonces, yo te lo digo así, es algo que puede implicar obscenidad, mi forma de pensar las cosas en mi intimidad, y yo quiero que la gente me conozca así. No quiero tener que construir una versión diferente y no quiero vivir con una mujer. Eso jamás lo voy a hacer, jamás, jamás. Con una mujer ante la cual me tenga que estar traduciendo yo a mí mismo y para la cual yo tengo que estar construyendo todos los días una versión diferente de mí, diferente de la que yo soy para mí mismo. Yo tengo que ser exactamente ante ella como lo soy ante mí mismo. Y eso es lo que yo espero que ella sea ante mí mismo. Exactamente la versión que ella es para sí misma, sin ninguna traducción, la más mínima. Sin la más mínima traducción. hay gente que sí se traduce a sí misma, y eso es de lo más lamentable que puede haber. Entonces, yo por eso te lo digo, yo tengo esa carpeta, te decía, una carpeta, así se llama Mamadoras, donde voy guardando todas las fotos que me voy encontrando de esa tendencia que hay en la actualidad, que es maravillosa, me encanta, me gusta. Me gusta desde el punto de vista personal, y lo hago también, las guardo, porque es algo que desde el punto de vista profesional, se puede decir, o de la investigación psicológica, social o psicosocial, es importante, es interesante, me gusta, es una tendencia, es como una moda, es una forma de comunicación. Yo estoy estudiando mucho lo que es la comunicación, más que nada investigando, estudiando en el sentido de investigar, no de estar leyendo libros, porque veo que hay extremas limitaciones en ese aspecto, en lo que ya se ha escrito. Y estoy descubriendo muchas cosas aquí. Este es un pequeño detalle, no es unas cosas más importantes, pero es un detalle interesante que me gusta, que me llama la atención y que me excita sexualmente. Sí, sí me excita, también te lo digo todo, te lo digo como me lo digo yo a mí mismo, te lo digo como lo pienso. Como te digo, quiero que veas la versión de mí mismo tal como es, sin ninguna traducción. Y voy a reiniciar esto. No voy a hacer que pase lo malo, que se pierda lo que ya he grabado.